vístanse, es hora de trabajar. Pomponcito morrón, no voy a darte pompón ni con cachaza, tampoco con melaza, con el tequila tampoco se me anima, con el guindao me quedo muy doblado, y con la menta ya nada me calienta, ni con ron, ni con melaza, ni con tequila tampoco con cachaza, ni con la menta ya nada me calienta, por eso pásame, pásame, pásame, pásame. Puesto que no se lo esperaba.